Estamos en contacto ya con Fabián Matus. Fabián Matus es el hijo de Mercedes Sosa, de la querida tucumana, la voz de Latinoamérica, la gran voz americana. Está ya estrenada la peli Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Hemos logrado tomar contacto con Fabián para que nos cuente en detalle acerca de esta iniciativa cinematográfica. Fabián, Karina te saluda. Buenas tardes. Karina, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Negruche? Y bien, contenta que estés hablando con Raíces de mi Tierra y además promoviendo algo así como una película profunda, integral, biográfica de tu mami, ¿no? Así es, vos sabés que tiene esta película la característica de que la mami va relatando diferentes aspectos de su vida desde el comienzo de la película hasta el fin, o sea que en realidad es como un gran relato autobiográfico, que es muy interesante, por supuesto, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Quién es Rodrigo Vila, el director y guionista? ¿Qué nos podés contar de él? Bueno, nada, Rodrigo es un excelente trabajador, uno que ha logrado comprender perfectamente lo que le habíamos pedido. Claro. La iniciativa fue de la familia. La iniciativa fue nuestra, exacto. Claro. Y aún más superó nuestras expectativas porque él también elaboró una buena interpretación de la vida de la mami, pues, la comprendió bien y hasta hay algunas reflexiones de él mismo acerca de la mamá en cuanto al relato, ¿no? Sí. Sí, y yo no vi el documental todavía, no tuve la suerte de ser invitada para la premier tampoco en Buenos Aires, pero estuve leyendo algunas críticas y algunas observaciones que especialistas en cine estuvieron hablando de una película, de un documental en donde además te tiene a vos como protagonista. En realidad no es que sea protagonista yo, sino que junto a una gran cantidad de excelentes artistas, más familiares y amigos de la mamá, todos, entre todos vamos hilvanando, junto con el relato de la mamá vamos hilvanando como para que sea posible, para que se comprenda mejor todavía el mensaje de la película. Uh-huh. Esto de una persona que ha tenido que superar una cantidad de situaciones personales y laborales también, uh-huh, para poder ser el artista que todos queremos. ¿Desde dónde comienza más o menos la historia? ¿Momento del exilio? ¿Momento? No, la película uh-huh, relata desde los comienzos de la vida, ¿no? Solo que va salteando momentos, ¿no? Por supuesto, pero sí. Vos podés ver la vida de la mami allí. La vida de una mujer que ha atravesado por décadas en la Argentina muy difíciles y muy positivas, por otro lado, para su trabajo, para su arte, formar parte del nuevo cancionero en los 60, el exilio, el formar familia y ser mujer y atravesar escenarios, encontrarse con un ambiente artístico súper machista, por otro lado. De todo esto habla Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Sí, bueno, también inclusive de haber tenido las persecuciones de alguna forma. Claro. Políticas también están en este relato. Vos no te olvides que si no hubiera sido por Jorge Cafruna, uh-huh, no pisaba cosquín. La comisión del festival no permitía que la mami suba al festival, uh-huh, porque la consideraba comunista. Entonces, casi desde los comienzos de su carrera profesional, ha tenido que ir superando esas dificultades. Claro. Fabián, Oscar Rodríguez te habla, ¿cómo estás? Un gusto. Oscar, buenas tardes. Buenas tardes. Quería justamente estaba por preguntar por esto de Cosquín y su arribo a Cosquín, que entra por un costado gracias o de la mano de Cafrune. Y yo escuché algunas declaraciones o leí algunas declaraciones de Marvis, ¿puede ser? ¿En contra de eso? ¿En qué sentido? ¿En contra? Como que no le gustó que fuera, no estaba de acuerdo en que subiera al escenario Marvis, ¿puede ser? Bueno, pero en realidad tanto don Julio como toda la gente de la comisión de ese momento tenían una posición. Luego con el tiempo las posiciones fueron cambiando, pero está bien. Son forman parte de la de los desacomodos históricos que tienen algunas personas. Sí, pero, además las contradicciones por las que el ser humano atraviesa, ¿no? En ese sentido lo que pasa es que ahí la diferencia es la mamá ha sido coherente en su pensamiento a lo largo de toda su vida. Ella entonces, sí. Creo que ahí es donde tiene más sentido que hagamos un documental de Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica. Sí, claro. Tal vez don Julio tenga una participación, y de hecho la va a tener, y la va a tener siempre, importantísima en la historia del folclore que contemos. Sí. Para bien y para mal. Sí, yo me quedo con la palabra que usaste. Me quedo con tu palabra acomodamiento. Me cierra más con él. Pero no importa, no estamos hablando de él, estamos hablando de Mercedes. Había escuchado por ahí alguna nota también de tu paso cuando se fueron a Uruguay, cuando se tuvieron que ir a Uruguay. Vos eras chiquito, ¿no? Yo era chiquito, sí, yo era chiquito. Pero vos sabés que esa parte es una parte que lamentablemente no pudimos abordar acá en esta película. Ah, fue la única parte que no tenemos el tema de Mercedes Sosa y Manuel Oscar Matus y los tres hijos que de aquella época no los tenemos dentro de la película. Esa parte no tuvimos que contarla, digamos. Claro. Tampoco tenemos demasiado relato de la mamá al respecto, ¿sí? Ajá. Porque vos recordás que siempre todo lo que estamos haciendo está relatado por la mamá, entonces ahí es donde estamos más complicados. Si no hemos tenido mucho relato de ella, difícilmente lo podemos contar. Con el formato de documental, esta película, Fabi, toma connotación absolutamente biográfica, por lo que además vos estás adelantando para los que todavía no la vimos, acerca de la vida de una persona que se atreve a contar su propia historia, manteniendo los pensamientos, las convicciones a lo largo de toda su vida, la personalidad, las cosas que la hacían embroncar. Esas son las cosas que uno a veces no puede descubrir si no conoce al otro, ¿no? Bueno, muchas veces conociendo al otro y teniéndolo al lado se sigue sorprendiendo por muchas cuestiones. Pero digo, los que adoramos a Mercedes, los que hemos escuchado casi todos sus discos, no nos queda como atravesado el pensamiento de cómo habrá sido esta mujer como madre, como ama de casa, respecto a su género, respecto a los colegas. Bueno, claro está que Encantora ha tenido una generosidad preciosa, pero tal vez haya para vos, Fabián, como hijo, y además prácticamente digo, creo, estoy segura, no creo, el único encargado de poder seguir detallándonos y enseñándonos acerca de su persona. ¿Qué detalles podés decir que son relevantes de su personalidad? Es una mujer muy divina, muy, muy generosa, muy atenta, muy respetuosa, y muy firme también. ¿Muy qué? A ver, ella firme. Muy firme. Ella te podía dar mucho, pero también reclamaba de vos mucho. Claro. Ella te daba respeto y reclamaba de vos respeto. Demandaba ella lo mismo que daba. Un puesto de trabajo y reclamaba que vos honres ese puesto de trabajo con trabajo serio y profesional, ¿no? Así que en ese sentido, claro que es importante tener una persona así. Porque vos sabías en todo caso qué era lo que te reclamaba. No había ningún misterio. Si vos trabajas, ella reclamaba que seas el mejor, o al menos entre los mejores dentro de la actividad que vos desarrollás para, en este caso, para su trabajo, ¿no? ¿La habrás escuchado enojada, embroncada, putear en algún momento? Seguramente. Obviamente, pero claro, como todos nosotros en el mundo. Que esto es un poco lo que nosotros también tratamos de que tenga esta película documental, porque si no, hacer una película para hablar de las bondades de las personas es como que, bueno, eso es re fácil. No sería creíble. Y hay muchos de esos y probablemente te hagan muchos de esos retratos. Claramente no. Lo que nosotros queremos contar es una Mercedes más humana. Humana. Que tiene todos sus costados, ¿no? No, claramente no es un documental que pretende endiosarla, pero digo, hay cosas que, está bien, hay que ver el documental, hay que ver el documental, y yo estoy ansiosa por ese material, ¿no? Eso es lo que uno sabe, y por ahí no está bueno que me cuentes en detalle lo que dice la película, pero de pronto el gran amor de su vida, el haberte criado rodeado de artistas, de pronto la gran obra que fue Cantora, no sé, por ahí hay frases, por ahí hay momentos. Yo leí por ahí que ella dijo que nunca cantó para vivir, que como si fuera una cuestión causal que llegó a su vida y que no lo tenía premeditado. ¿Eso te lo decía? Claro que no, más vale que no, pero además no es que haya sido premeditado, sino que fue una elección. Uh-huh. En el momento en que ella tiene que manifestarse como necesidad de manifestarse a partir de todas las carencias, claro, que ella ha vivido, pero por otro lado también de las situaciones de bondades que ella ha vivido, decide el canto como una forma de expresión. Lo que pasa es que esa formación que ella tuvo como persona es la que le determina después para la seriedad en la elección de repertorio. Claro, claro. ¿Seguro? Claro. Ahora, ¿ella le hubiera gustado ser otra cosa que cantante, que cantora? Si yo me tomo las palabras de ella... Por lo que la conociste. ¿Tomo las palabras de ella? Sí. No, es que ella lo ha dicho un par de veces. Si yo tomo las palabras de ella, y te lo digo de forma muy seria, aunque lo que ella manifestaba, uh-huh, pueda sonar raro. Ella dijo que si no hubiese sido cantora, a ella le hubiese gustado ser casquivana. Casquivana era la forma que teníamos de expresarnos aquí en nuestras provincias, ajá, como la persona que trabaja en oferta del sexo. Claro. Pero claro, porque era una profesión que esa profesión te vincula a todas las profesiones. O si no fuésemos tan caretas todos, claro, todos sabríamos que claro, esa profesión nos cruza transversalmente a todos. Claro, claro, nos une y más allá de cualquier tabú. Ella obviamente quería estar con esa gente. Quería estar con la gente. O a través del canto o esto otro, pero no fue necesario. A Dios gracias, no fue necesario. Porque tampoco es una profesión de la que vos te puedas ganar un dinero. No, claro. Vos sabés que cuando hablas así de tu mamá y que te agradecemos tanto que nos permitas llamarla la mamá de todos, me viene a la mente aquel amor de Charlie García hacia ella o aquella consecuencia amorosa con Liliana Herrero, con Fito, con estos grosos que terminaron adoptándola también. Y pienso en la apertura mental de una mujer que llegó a determinada edad, y nosotros conocemos una persona de 70 años, de 60 y pico nomás, no siempre tienen la apertura mental para poder aceptar al otro tal cual como es o con los rollos que viene encima. ¿Vos podés recordar, tenés alguna anécdota entre, por ejemplo, un hermano adoptado como Charlie García y tu vieja al lado conversando? Muchísimas de ellas, por ahí encontrarnos en Boston con todos, con sí, el flaquito, y el flaquito pedirle a la mami consejos de cómo maquillarse y cómo vestirse. Ella para un hombre de la calidad de Charlie, uh-huh, que se recueste en la mami o en la, claro, señora María, me parece, son cosas que son muy humanas, son muy tiernas. Uh-huh. Uh-huh. Y para una personalidad como la de Charlie, que no era fácil, digamos, ¿no? El tipo es un genio, pero no quiere a todo el mundo. No, claro, y que le tenga tanto respeto, pero eso uno lo sabe por lo que escuchó, por lo que vio. Lo mismo con León, lo mismo con Víctor Heredia. El disco Cantora, que son dos discos, es un discazo. Es muy recomendable para mucha gente que no aborda a Mercedes Sosa por ese lado. Está bueno entrarle por ahí porque tiene mucha gente invitada. Yo quería saber si había algo más que estuvieran haciendo. Disco nuevo. No, bueno, nosotros sí ya veníamos hablando de algo de repertorio y algún invitado para el siguiente disco. Ajá. No pensando en el formato Cantora, sí, pero viste que siempre había en los discos la dama uno, claro, a tres invitados, así que ya veníamos hablando de ellos. Ajá. Teníamos que encontrar el repertorio. Por ejemplo, a la mamá le hubiese encantado encontrar un repertorio para interpretar con Abelito, que lo quería tanto, pero no encontrábamos un repertorio. ninguno de nosotros pensaba que eso que tendría que ser definitiva y ya la decisión, digamos. Claro. Sí. Y bueno, que okay, en otro momento para el próximo disco, pero bueno. Claro, un cantor a tres, qué sé yo. No era un cantor a tres, no teníamos pensado un cantor a tres. Pero sí otro disco más, de la, tantos como tantos de la carrera de la mamá, que tenían de uno a tres invitados por disco. Fabián, la mamá elegía las canciones, por ejemplo, este tema va a ser con Marcela Morelo, este tema va a ser con Diego Torres. ¿Quién elegía eso? Hablo del último álbum porque es un álbum doble maravilloso, pero... No, bueno, en términos generales sí, la mamá decidía todo. Siempre, sí. En particular, para un proyecto tan importante como Cantora, han participado varias personas más, siempre sugiriendo, pero la decisión final, a ver, la cara y el nombre del disco era de uno solo, y era de ella. Así que ella decidía todo. Paradójicamente, el álbum doble Cantora fue el álbum que, más allá de todas las discografías maravillosas y las canciones y las interpretaciones que todos conocemos de ella, fue paradójicamente, ¿cómo explicarte? Para los que seguimos su carrera, como un final anunciado. Pero yo te escuché decir, Fabi, que Cantora fue una mentira de la discográfica. Una mentira para la discográfica, en realidad, pero fue una mentira piadosa. A ver, el costo de producción de un producto como Cantora, que inicialmente era un solo Cantora, es muy alto. Y era el primer encuentro con la compañía discográfica Sony. Así que nosotros preparamos una reunión con los directivos de Sony, para decirle, bueno, mira, viste que normalmente tenemos uno a tres invitados por disco. Bueno, en este nos gustaría tener, no sé, seis, siete, la mitad del disco con invitados. cuando en realidad nosotros sabíamos que queríamos todo el disco con invitados. El embalo se lo fueron llevando ellos mismos cuando se daban cuenta que para tal canción, bueno, pero entonces para este otro sería ideal este otro, para este otro sería ideal este otro. Y entonces ahí se dio... Estaba bueno que ellos sientan que la producción la habían generado ellos, y de hecho la generan ellos, porque si ellos no hubiesen puesto todo el amor y toda la predisposición que pusieron para que Cantora sea posible, no hubiese sido posible. Viste, cuando vos tenés un productor que te limita, está todo bien, pero llega un punto donde no podés hacer más nada. Y en ese sentido ellos fueron muy cálidos, fueron muy receptivos a todo. Vos tenés en cuenta que el disco se grabó en infinidad de estudios. Fueron varios, además, y además en todo el mundo, Claro, porque de repente, por ejemplo, la Shakira fue grabada en el exterior, o sea, la mami grabó acá, pero Shakira grabó en el exterior, lo mismo con Lila Down, lo mismo con Drexler o con Joaquín, viste, así, y había que coordinar todo eso, ¿no? Sí, el presupuesto para la discográfica, me imagino, pero terminaron prendiéndose todos ante semejante trabajo. Alcanzaba con imaginárselo terminado. Después en las redes sociales o en los enlaces de YouTube se puede ver el trabajo generosísimo de tu vieja. El trabajo, a mí me emociona mucho la canción con Marcela Morelo, me emociona mucho. Viste qué lindo lo de Marcela. No, lo de Marcela es uno de los temas que más prefiero. Y además, y lo de Franco De Vita también es maravilloso. Con Franco, me gusta la versión de Diego Torres con Facundo Ramírez, ¿no? Samba para olvidar. Samba para olvidar, por favor, es un zambón. Además me encanta a los lugares, a los que lo llevó a cantar a los otros músicos ella, porque ella les propone. Porque vos fíjate que ahí también, no tan solo en la generosidad de la mami, ¿no? Sino que también en la generosidad de los artistas. Dieguito, a esta altura del partido no tiene por qué andar rindiendo de exámenes. Claro. Y de verdad, es un cantante pop, y tal vez es uno de los mejores y más profesionales cantantes que tenemos y artistas que tenemos en Argentina, te juro que se lo estoy diciendo en serio. Es que y lo no que para halagar, porque además conozco la cocina interna de lo que es el concierto de él, y es, te juro, de un profesionalismo feroz. ¿Por qué diablo me empecé a cantar una samba? Pero fue increíble, pero lo que nosotros sabíamos, la verdad que nosotros sabíamos lo que él iba a rendir. Pero fue precioso lo que logró. Cuando lo propusimos, él dijo, bueno, pero fíjate, a ver, yo hice esta versión, y nos presentó una versión pop. Y dijimos, bueno, ok, la versión pop está buena, pero nosotros quisiéramos tener con vos la folclórica, y nosotros vamos a grabar para tu disco, porque justo estaba saliendo de Sony y se iba a Universal, vamos a grabar para tu disco la versión pop. No lo pudimos hacer, lamentablemente. Pero Diego no tenía por qué estar rindiendo exámenes al todo partido. Ahora lo rindió y aprobó con 10 más. No, maravilloso, maravilloso. Por eso te digo, una de las versiones mejores de esa samba. Y además, bueno, también la de Liliana Herrero, ¿no? La de Liliana Herrero con Fito, que lo que se ve en YouTube es que terminan llorando y emocionados. Sí, sí. Todos, sí. No me acuerdo ahora el tema, ¿eh? ¿Te acordás, Fabi? Sí, la samba del... ¿La del ángel? La samba del olvido, no me acuerdo. La del ángel. No, no, es samba para olvidarte. No importa, no importa. Porque lo que yo recuerdo es la imagen de Liliana... en esos solos o en esos finales de una canción, y digo, qué grandioso que un cantor pueda sentir de esa manera, una manera de interpretar, y que además se banquen ahí el apunte, el aporte de Mercedes, ¿no? Yo creo que la mamá ha sido una verdadera maestra, una verdadera maestra. Por su generosidad, por sus ganas de transmitir, porque además de haber aprendido y haber sabido tanto, desde abrir la boca en un término técnico hasta saber llevar esa métrica a una canción bien interpretada, yo me imagino las charlas con ella, que deben haber sido fabulosas. Ahora, traspolar y tratar de convertir en un documental eso en la voz de Latinoamérica, creo que es un agradecimiento popular, Fabián, porque... Mira, Karina, la verdad, lamentablemente no has visto la película. Cuando la veas, la veremos de nuevo, te juro, y te vas a encontrar con un universo que no conocías, de verdad. Qué bueno. Y Rodrigo, quiero decirte, porque además, esto no me alabo yo porque no es mi material, es Rodrigo. Rodrigo Vila. Te juro que he hecho un trabajo, pero magistral. Hay mucho material de archivo, ¿no? Mucho material de archivo. Muchísimo material de archivo. Se abarca por ahí el nuevo cancionero, la repercusión. Se abarca el nuevo cancionero también, se abarca el exilio. Sí. Las dos parejas más importantes de la mamá, que han sido los dos matrimonios, que han sido Oscar Matus y Pocho Masitelli. Sí. Hay un montón de cosas, de verdad, hay un montón de cosas que se abarcan en el documental. Ya lo vas a ver, Karina, y vamos a hablar de nuevo. Yo tengo acá una lista de lugares donde se va a estar, ya empezó el 6 de junio, hace poquitos días, hace dos días ya se estrenó, no sé si hoy es sábado, no sé si podemos verla en Capital. Sí, hasta el miércoles de la semana que viene se va a poder ver, y va a ser dependiendo de si logramos superar la media que está planteada para el cine nacional. Claro, hay que ir la primera semana. En Federal tenés muchísimos lugares. Sí, el showcase de... Lugares y muchas funciones también. Claro, en el interior también la están dando. Está bien. Exactamente, no en todo el interior, vamos de a poquitito. Ahora Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza... Sí. Y Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Bien, acá tengo una lista que después voy a dar: el Cinema Paradiso de la Plata, el Cosmos de Uva, el Arte Cinema, el Showcase de Quilmes, el Cinemas Norte del Gran Buenos Aires, el Showcase Cinema Saedo. Estás en Tucumán ahora, Negri, ¿no? Está con Rodeo Perro, está. Te cuento, estoy en Tucumán. Sí. Y tengo a un nuevo hijo que es un labrador de 40 días. Sí, lo estamos escuchando. Que está a mi lado y que me está matando. Pero bueno. Te juro que a nosotros también. Están en Tucumán como frente a la Casa Histórica, imagínate. ¡Ay, mirá vos! Porque acá en Tucumán además también vinieron mi hijo y mi nieta, así que los estoy llevando a conocer algunos lugares. Claro. Específicamente yo me quedé aquí afuera porque no podemos entrar con el cachorrito a la Casa Histórica. Claro, hace mucho lío, sí. Aproveche, mi vida, aproveche para visitar la tierra de su mami y para seguir disfrutando de todo este sensacional momento, para hacer universal y eterna a la querida Mercedes Sosa. Fabi, te agradezco mucho este contacto, muchísimo. Muchas gracias, Cari. Y contás con nosotros para lo que precises, para seguir difundiendo. Prometemos acá, el equipo, que somos varios en este programa, es una trincherita radial y prometemos ir a ver el documental. Luego vamos a hacer un pequeño humilde comentario sobre lo que veamos. Y la trincherita abierta para que nos contactemos cuando quieras también, Fabián. Gracias, Negruchi, te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Hablamos y desde Tucumán, en directo desde Tucumán con Fabián Matus, el hijo de Oscar Matus y Mercedes Sosa. Uh-huh. Él nombraba las dos parejas que ha tenido su mamá, y Oscar Matus, que también ha sido uno de los grandes fundadores del nuevo cancionero folclórico allá por la década del 60. Y nos queda escuchar a la negra. Nos queda escuchar a la negra porque a mí me emocionan mucho estos momentos. Me emociona mucho esta mujer que pocos se atrevieron a decir, pero bien zurda que era, bien comunista que era. No se lo iba a preguntar a su hijo porque creo que no hace falta. Ya lo dijo. Lo dijo de otras maneras. No, no lo dijo, por el comunista se tuvo que ir. Por comunista se fue además. Claro. Vamos a escuchar esta hermosa canción de La Patria Grande en la que tanto creía, ¿eh? Los 30 años, hay un disco que se llama 30 años. Hermano, dame tu mano. Mercedes, la voz de Latinoamérica, ya en casi todos los cines del país. No le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Mano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera ya no le marque el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.